Pavel, ¿qué hora es? Las 3 de la mañana. Y todavía no me llama. Hay que olvidarse de eso. Pero ninguna que me llene de felicidad. Quiero llamarte, pero no estás. I wonder, wonder, wonder who's loving you tonight. Another night, another night. Otra noche sin tenerte. Otra noche sin tenerte. Another night, another night. Otra noche sin tu amor. Oh, oh, oh, oh, oh. Lo lindo es que yo sé que tú no volverás. Quiero llamarte, pero no estás. I wonder, wonder, wonder who's loving you tonight. Another night, another night. Otra noche sin tenerte. Otra noche sin tenerte. Another night, another night. Otra noche sin tu amor. Oh, oh, oh. Calling, calling your name. No sé qué hacer, baby, si no.